el paso de la siguirilla. Entre mariposas negras va una muchacha morena junto a una blanca serpiente de niebla, tierra de luz, cielo de tierra. Va encadenada al temblor de un ritmo que nunca llega. Tiene el corazón de plata y un puñal en la diestra. ¿A dónde va, siguirilla, con un ritmo sin cabeza? ¿Qué luna recogerá tu dolor de Cali a Delfa? Tierra de luz, cielo de tierra.